el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo Mr. Rock. Muy, pero muy buenas tardes a toda la República Argentina. Muy buenas tardes a Damián Espadea, nuestro operador técnico. Buenas tardes a la directora de la radio, Claudia Laporta. Y muy buenas tardes a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Hoy, feriado nacional. Un 17 de junio pasa la inmortalidad del general Don Martín Miguel de Güemes, que fue reconocido por su defensa de la frontera norte contra la invasión realista de España. Falleció el 17 de junio de 1821, nacido un 7 de febrero de 1785 en Salta, República Argentina. Así que hoy es nuestro feriado. Acabamos de escuchar Tren de las 16. Seguimos con Carpo Napolitano, ¿no? Cruzando América, Saco Italiano, El Viejo, perdón, El Viejo no, Mi Vieja, Lon Chambugi, y espero que hayan pasado un hermoso Día del Padre ayer. Vamos con nuestro primer bloque del Carpo Napolitano. Dejaron salir, entramos al bar. viento tiró. Del pueblo dejaron salir, entramos al mar. Un poco de imaginación y tumbo y alcohol. Y en el taxi lo hicimos otra vez. Y el chofer ya estaba en México. Papo, Mr. Rock. Thank you.

Hoy, en nuestro bloque del Rock del Recuerdo, tenemos The Bangles, Sweet, Van Halen, David Lee Roth y Quiet Riot. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. ¿Y quién lo presentó? Lo presentó Glenn Miller con su tema de buen humor. Vamos con nuestro bloque de rock. Papo, Mr. Rock. Ballroom blitz. Oh yeah, it was electric, so frantically hectic, and the band. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Take a chance with me, as I ain't so bad. Saludamos a la gente de Comodoro Rivadavia, de Esquel, del Bolsón, Bariloche, La Pampa, Buenos Aires, Wilde, Avellaneda, Capital Federal. ¿Qué me olvido? Dominico, Bernal, Quilmes, Don Bosco, Berazategui, Florencio Varela. Gracias por estar del otro lado. Y para My Friend de USA, Santa Bárbara, California, para Texas, Los Ángeles, New York, Atlantic City. Para todos ellos, thank you very much, bidway. Y ahora sí, vamos con la data del carpo napolitano. Papo y amigos. La idea la acercó Ricardo Iorio para hacer base del abasto un par de meses y que desfilara la crema del rock and roll local para regrabar 41 hits del catálogo de Papo. De La Renga a Antonio Virabén, de Viejas Locas a Vicentico. Este auto-homenaje en vida mejora algunos temas originales y no empeora ninguna. Así que vamos con la data del carpo y vamos a escuchar de Papo y Amigos, Papo Viejas Locas, Blue Local y Papo La Renga, El Viejo. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Papo, Mr. Rock. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Estábamos tomando vino fino natural.

Papo, Mr. Rock. Continuamos con efemérides del rock. Un 17 de junio de 1977, Judas Priest da su primer show en Estados Unidos. Vamos a escuchar Bracky to Love. Papo, Mr. Rock. Y llegamos a nuestra segunda hora con todo el rock. Vamos con el bloque de rock nacional. ¿Pero de qué te reís, Vincent Price? ¿De qué te reís? Ayer fue el Día del Padre y lo pasaste lindo, Vincent Price. No, pero él se ríe. ¿Por qué se ríe? ¿Porque hoy es feriado? No, él se ríe porque dice que lo que hacemos rock nacional somos de terror. ¿Qué pasó? Los violadores están ultraviolentos. Ah, ¿por qué? Porque Ataque 77 arranca corazones. La Renga entró en Panic Show. La 25 dice, estoy loco. ¿Y los Cadillacs? ¿Qué dicen los Cadillacs? Vamos a buscar al matador para hacerle bajar un cambio a los violadores que están violentos. Se va a armar una gente con esto hoy. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Y llegamos al bloque de heavy metal. Hoy, Etimos Metal, banda de heavy metal formada hace 4 años en Buenos Aires, Argentina, por el guitarrista Sergio Morkevicius, Pamela Ortiz en teclados, Romina Briglia en voz, Matías Lakilevich en bajo y Luca Míguez en batería. Vamos con nuestro bloque de metal y escuchamos Hecho Está y Vivencias. Vamos con Étimos Metal. Otra vez a magia acá, y este inmenso

y nos estamos despidiendo de nuestras 2 horas de puro rock and roll. Gracias Damián Espadea, nuestro operador técnico, gracias Claudia Laporta, la directora de la radio, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible que salga este programa al aire, muchísimas gracias a los oyentes de La Vox, a la gente del sur de la República Argentina, del norte, a Buenos Aires también, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Saludamos a Randy del Bar Jagger, a Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino, a Carlita Bremen y a todos los fans del Carpo Napolitano que están allí y nos escuchan vía internet. Así que será hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. ¡Chao! Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como ir juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.